niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Muy buenas y frías mañanas. Mantenemos la tónica. Bueno, y un saludo a los compañeros, las compañeras que están en este momento repartiendo el Semanario de la Juventud, otros que están en tareas militantes. Quiero mandar un saludo grande a los compañeros de Colonia, a Daniel Rey en particular, que nos está escuchando, pero además nos mandó ya la foto de lo que es la lista 1326 de Colonia. Anoche hasta altas horas de la noche armando listas. Así que bueno, el saludo a los compañeros de todo el país que sabemos nos están escuchando por internet. Y creo que ya tenemos en línea también desde el interior, desde San Carlos, al compañero Carlos Pérez. ¿Cómo andamos, Carlos? Hola, buen día para todos. Oh, buenos días, Guille, ¿cómo estamos? Buenos días a todos los compañeros en esta audición dominical. Creo que empezar por el acto, Eduardo, que voy a recibir el informe por ti. Bueno, ayer Guillermina, que recién habló, tuvo campeonato de gimnasia, competencia de gimnasia, era imposible faltar. No, ¿cómo va a faltar? Participamos del acto, pero he escuchado que estuvo muy bueno, ¿no, Eduardo? Bueno, un saludo a Guillermina y felicitaciones por su participación. Tuvimos muy buen acto, más que colmó las expectativas que podíamos tener. Una plaza de la FONE con mucha gente de la militancia que nos encontramos siempre, y también mucha gente que se acercó a participar de este acto, a traernos su mensaje. Tuvimos gente que llegó con propuestas, con un compañero que es del movimiento Los Cincuentones, que fue del movimiento Los Cincuentones, que se acogió a esa ley, y se han reagrupado y van a dar la batalla para que les quiten el diezmo que le puso el entonces ministro Astori con el gobierno de frente, ¿no? Un diezmo que termina resarciendo, entre comillas, a las AFAP. O sea, quiero demostrar con esto que se arrimó gente específicamente al acto con propuestas para conversar, para decir que tiene que volver la unidad popular al Parlamento. La presencia de todos los sectores, muy lindo ver las banderas, obviamente la militancia, los materiales de cada sector, muy buenas las oratorias y un cierre también muy bueno de Andrea Revuelte, de Gonzalo Martínez. O sea que creo que el acto de ayer fue demostración de lo que podemos, de lo que estamos pudiendo y que a veces no encaramos para hacer. También en la recorrida previa que hicimos, bueno, primero también felicitaciones a los compañeros que se echaron al hombro el trabajo, los de la zona y de otras agrupaciones, otros compañeros también de la Unidad Popular que, desafiando el viento y el frío de estos días, estuvieron las pegatinas, había que ver la teja empapelada con la Unidad Popular Frente de Trabajadores, volanteadas en la teja, en el cerro, también en la zona del buceo, en el centro. Se marcó presencia y hubo respuesta importante de la gente, que habla de las condiciones que tenemos para trabajar, ni que hablar los mensajes de cada compañero que hizo uso de la palabra, ¿no? Un centro fue obviamente el plebiscito, las firmas y la batalla que se viene en octubre. otro, digo, también se tocaron los temas internacionales, tuvo el tema Palestina, el tema Argentina, estuvo también obviamente la batalla por el triunfo del plebiscito en octubre y la batalla por el triunfo de la izquierda que lucha. Seguramente me quedan cosas en el tintero, pero salimos realmente llenos de fuerza de ese acto, y esto decía, creo que uno de los, me parece fue Horacio, que dijo, después de estos discursos me voy con una manija para militar. Pero eran no solamente los discursos, era el clima que se vivía, la cantidad de gente, gente del barrio, que venía con sus perros, ¿no? O sea, que eran notoriamente de la cercanía, porque habían sacado a pasear los perros, ya se quedaban en el acto y participaban del mismo. Realmente una muy buena actividad. Bueno, una gran alegría del espíritu militante. Vamos a hablar al final, cuando lleguemos al tema de las listas. Pero bueno, hay un tema excluyente esta semana, que es importante, me parece, arrojar algunos elementos, ¿no? Que es esto, este escándalo que se da cuando se filtran a la prensa, los publica el semanario Búsqueda, unos mensajes por WhatsApp que intercambiaban el ex presidente ahora del Partido Nacional Iturralde con este hombre, ex senador Penadez, en el que queda claro los manejos que aparentemente, o no, porque está escrito allí, el Iturralde intentaba hacer con la justicia, alegando que había fiscales que eran del Partido Nacional, que podrían ser, no sabemos, ¿no?, si es que más benevolentes, o que le podrían dar un proceso justo, que era imposible que no se lo dieran, a este hombre, que en definitiva es el presidente del partido político que está en el poder, presionando a la justicia para salvar a otro integrante de ese partido, con 22 denuncias por abuso sexual a menores, ¿no? O sea, allá hay un gran esfuerzo por salvar a un correligionario pedófilo, presionando a la justicia, presionando al fiscal de corte, intentando bochar a algunos fiscales para que quedara una que, a entender de ellos, es del Partido Nacional y que tenía antecedentes de haber archivado casos que involucraban al Partido Nacional, refería a Colonia, a Durazno, si no me equivoco, incluso a la fiesta de jóvenes, ¿no?, en la que allí se abusa también de una chiquilina de 16 años. Entonces creo que son hechos gravísimos, pero que también habrá que analizar a quién beneficia la filtración y si realmente en una campaña electoral los temas nacionales en los que hay que insistir son estos, ¿no? Pero tiene tanta gravedad que creo que es imposible no conversar al respecto de ellos, Eduardo. Totalmente. Ayer creo que fue la compañera Natalia la primera que habló, que caracterizaba muy bien. La campaña cayó en el lodo, ¿no? Está en el charco más pestilente, ¿no? Hablando de miserias humanas, pero sobre todo, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional y sus mensajes a Penadez, su compañero, ¿no? Porque una cosa es lo que decían públicamente, ¿no? Lo expulsamos del partido. Y después, por abajo, a ver, gordo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te hago zafar? ¿No? Olvidándose, por no usar una palabra mucho más grosera, en los aberrantes delitos que cometió esta persona, ¿no? Ahí se borran las fronteras de esa supuesta moral republicana de la que tanto hablan. Y a mí, la verdad que más bronca te daba porque Iturralde la quedó porque le saltaron los chats, ¿no? Ahora, habla de una filosofía, porque el presidente salió a... Yo no lo vi al presidente de la República condenar a Iturralde. No lo vi a Álvaro Delgado condenar a Iturralde. No vi a ninguno de los principales dirigentes del Partido Nacional condenar a Iturralde. Y los demás lo han condenado por un poquitito, ¿viste? Porque ha sido suavecito nomás, ¿no? Ahora, estos son los que después engolan la voz y hablan de derechos humanos, de democracia, de la dictadura en Cuba, del terrorismo de los palestinos, y que no respetan las instituciones. ¿Y estos qué instituciones respetan? ¿No? Al fiscal general de la nación lo trata de cagón, hay que atropellarlo porque echa para atrás. Mirá vos, ese es el respeto a las instituciones. Vamos a poner a esta fiscal que es amiga y entonces te va a zafar aunque vos violaste 17 botijas. Es brutal, es indignante. Y no, obviamente que esto no es la campaña, ¿no? Esto no es la campaña, queremos discutir otra cosa en la campaña. Ahora, frente a estos hechos, obviamente no podemos dejarlos pasar desapercibidos y ayudarnos a ubicar, ¿viste? Porque a veces la izquierda rescula en chancletas cuando la atropellan con que ustedes no son democráticos y ustedes no respetan las instituciones. Y la pregunta que hay que... ¿Y ustedes la respetan, muchachos? Mirá cómo la respetan. Porque esto no es que nos estamos enterando ahora de las presiones a la justicia, de los acomodos, de... No nos estamos enterando ahora. Lo que pasa es que ahora quedó de tal manera explicitado que nadie lo puede negar. Y creo que tenemos que nosotros tratar de sacar la cabeza para afuera del charco y del fango para obligar a que se debatan las cosas en serio. Pero no podemos que dejar pasar por alto estas cosas sin caracterizarlas y sin condenarlas, ¿no? Y sin condenarlas. Y la necesidad de reafirmar que los derechos de los trabajadores y del pueblo solo lograremos defenderlo en las medidas que crezcamos en organización, en fuerza y en representación política. Porque si no estamos en manos de estos, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia que nos toque vivir, incluso si nos tocara pasar por la justicia. Escuché, intenté buscar y escuchar las opiniones de algunos actores políticos. Escuchaba a Fernando Pereira. Fernando Pereira se afirma mucho y vincula esto a todos los hechos de corrupción, Astesiano, el traficante Marcet, etcétera, etcétera. Cosa que compartimos, ¿no? Que son hechos de corrupción aberrantes, que son parte integrante de los gobiernos neoliberales, sea cual sea totalmente, el color. Totalmente. Una cosa sin la otra no existe. Evidentemente, Fernando Pereira pide que se expresen las instituciones, el presidente de la República, y que se exprese sobre todo los demás partidos de la coalición, porque evidentemente... provocar cortocircuitos o divisiones en la coalición a través de estos hechos beneficia mucho las posibilidades de triunfo que pueda tener el Frente Amplio. Pero Fernando Pereira muchas veces habla de la democracia plena del Uruguay. Yo, sí. La verdad que esto... es verdad. Hablar de democracia plena del Uruguay, ¿verdad? Cuando hay miles sin trabajo... ciento y pico de mil niños en la miseria, cuando todavía estamos en el mes de la memoria y todavía existe una ley de caducidad, que hay torturadores sueltos, y podríamos continuar, ¿verdad?, y llamar a esto democracia plena, creo que habla también del estado de situación de lo que es hoy el progresismo. Totalmente. Y además Fernando Pereira plantea que la solución a esto es un cambio de gobierno, porque él dice que esto es una forma de hacer política, que un gobierno cambiaría esta forma de hacer política, y la verdad que discrepamos bastante de esto, que más adelante intentaremos plantear un poco nuestras ideas, ¿no? Y después vi a, como lo hemos considerado por lo menos serio, más allá que es de derecha, Pablo Abdala, que reconoce la gravedad de los hechos, lo que siempre llama la... Dice que él conoce a Iturralde de mucho tiempo y que este hecho no lo hace cambiar de parecer, pero que bueno, que es como que cometió un error, que puede ser subsanado, no es que él actúe así, sino que lo conoce como compañero, que se está investigando, llama la prudencia... Y pretende, sobre todo, Pablo Abdala, focalizar en matar al mensajero, o sea que también es ilegal, porque ellos hablan, por supuesto, de las garantías del proceso, de la víctima, de los fiscales, y de que estas filtraciones, que es verdad, que quien filtró esto lo hizo de forma ilegal, en este caso beneficia mucho, supongo yo, al Frente Amplio. Entonces, lo de Iturralde es un escándalo, lo de Penadez es un horror, y los que filtran estas cosas a la opinión pública para beneficiarse políticamente o electoralmente sería otro horror. No sé si, digo, no sabemos quién es, lo que sí sabemos es a quién beneficia, ¿no? Entonces, ante todo esto, todos estos elementos que andan en la vuelta de que la famosa oposición progresista habla de la democracia plena y del cambio de gobierno como las soluciones, yo creo que nosotros tampoco nos podemos quedar en esto, ¿no? Claro. Primero porque en Uruguay no hay democracia plena. Lo que tenemos que decir nosotros, aunque parezca que es un libro lo que estamos hablando, pero lo que hay es democracia burguesa, pues si empezamos a dejar estos términos de lado, aunque parezca que estamos dando un cursillo, no le estamos diciendo la verdad a la gente, ¿no? Porque en esta democracia, nosotros lo decíamos el otro día, una persona que mandó 2 toneladas de cocaína en budín a Europa está en la casa. Y una mujer que amenazada porque matan a su hijo, la obligan a entrar un paquetito de marihuana al Concarla, meten 4 años y 4 años presa. Digo, esta es la verdad. Encontraron en La Paloma una mujer que tenía una planta de marihuana en la casa y la metieron presa también. Digo, entonces, digo, lo que hay acá es democracia burguesa. Acá democracia plena tendrá el 10% de la población, el 90% no tenemos esa justicia o esa democracia, tenemos una democracia para los pobres, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que la democracia es burguesa y la justicia es burguesa. O sea, que lo que queremos decir es que no existe una justicia por encima de la lucha de clase, porque si no, Fernando Pereira viene y dice, no, cambiamos el gobierno, es una forma de hacer política, y si gana el progresismo con la misma república burguesa, se mejora todo para el pueblo. Eso es mentirle a la gente, echarla más para atrás, porque después vamos a ver qué pasa cuando tú sigues echando a la gente para atrás y para atrás y para atrás cuando hablemos de Argentina, ¿no? Y además, las leyes también expresan la correlación de fuerzas y, en definitiva, en estos últimos 40 años, el avance del neoliberalismo, y las mismas leyes expresan las ideas y los intereses de la burguesía, más allá que en la lucha popular se vaya mechando alguna cosita, pero la inferioridad de fuerzas que se ha tenido en el último tiempo, por más allá que el fiscal y el juez sean gente de honor, digamos, lo que aplican son las leyes de la sacrosanta propiedad privada y todo esto que vivimos ahora, ¿no? Pero además los jueces son parte de la clase dominante, o sea, no hay un juez que se salga del Palacio de Justicia y se vaya para el asentamiento a vivir abajo de la chapa, ¿no? Eso no sucede. Y los fiscales, que no pertenece a la clase dominante, es un empleado a sueldo, más allá que hay que hacer diferencias y no todos son iguales, y allí hay gente honesta y hay alguna gente que también la lucha de clases pasa por ahí y hay alguno que hace conciencia y pelea para otro lado, pero en general la institución, de la institución tú no puedes esperar justicia para el pueblo. Entonces, lo que hay que cambiar no es el gobierno, ¿verdad? Lo que hay que cambiar es el modelo. Lo que hay que cambiar es la clase que está en el poder gobernando, ¿no? Entonces, pongo estas cosas porque, en definitiva, la lucha es por tomar el poder, por aplicar el programa a la izquierda, ¿verdad? Más allá que ahora queremos dar el paso de entrar al Parlamento, de crecer, de avanzar en militancia, pero nosotros queremos avanzar hacia una democracia que sea la democracia para el 90% de la población, que son los trabajadores, y no como hoy para el 10% de estos que después presionan desde la presidencia de un partido a los fiscales e intentan favorecer a un pedófilo porque es un senador del Partido Nacional. Entonces, decimos estas cosas también porque si nos quedamos con la opinión de un progresista de la vertiente, que aunque haya estado 30 años en el movimiento obrero y todas estas cosas, realmente tiene que aparecer una voz distinta en este país, porque si no lo que seguimos avanzando hacia la derechización, y ya sabemos lo que pasa con la derechización, Eduardo, que te levanto el centro con esto que dije y para que se entienda que si seguimos echando para atrás, Porque después te dicen en Uruguay no, no va a haber un Milei en Uruguay porque Uruguay es distinto, no, en Uruguay no, no va a haber dictadura en Uruguay porque en Uruguay son fuertes las instituciones. Acá también crece el fascismo y en tanto estos temas se analicen con la visión de Fernando Pereira, lo que seguimos echándole arena a los ojos a la gente y ganará el progresismo, pero los problemas de nuestro pueblo se van a seguir agudizando, ¿no? Y el de la justicia también. Totalmente, y... lo que decíamos al principio, tenemos que hablar de esto porque es un hecho político que nos obliga a colocar justamente estos temas como lo estás colocando, pero inmediatamente tenemos que volver a colocar en el debate político los temas de fondo, porque es lo que dice Fernando Pereira. Para la gente le dice, bueno, esto pasa porque están gobernando estos, ¿no? Si gobernamos nosotros, estos escándalos no estarían, ¿no? Como si no hubiera habido escándalos. Y no habla en absoluto de cambiar nada de fondo, sino de administrar mejor administrar más prolijamente y más decentemente este modelo del gran capital y de las transnacionales. Entonces, mencionar esto y salir de vuelta con el debate de fondo, en el que un eje de ese debate sin duda es el plebiscito por la seguridad social. Había un constitucionalista en este país de izquierda, Aguirre González, que cuando se empezó por allá, enseguida después de la dictadura, con temas de reforma constitucional, este hombre nos explicó y nos quedó grabado para siempre, en relación a lo que vos decías con las leyes, yo lo decía con la constitución. La constitución que tenés refleja el grado de desarrollo que hay de la lucha de clase en esta sociedad. Entonces, esto aplicado a la etapa actual, cuando vamos a un plebiscito por la seguridad social, eliminando la AFAP y garantizando derechos básicos, el triunfo de ese plebiscito nos ubicará en qué nivel de desarrollo tenemos en la lucha de clases en Uruguay. Si será importante ese debate y ese tema, digo, para sacar la cabeza del fango y empezar a trabajar y obligarlos a discutir y a definirse sobre estos temas, ¿no? Creo que es uno de los efectos, ¿no? Que se deje de hablar del plebiscito. Claro, cuando claro. Pensamos a quién beneficia, totalmente. Se deja hablar del plebiscito. Y no obliga, no obliga a definiciones. Sí, tú planteabas hablar un poquito de... Creo que tenemos unos minutos por hablar un poquito de Argentina, que te dejo ese tema que la verdad lo manejo poco. Y después al final, creo que el hablar un poco con los compañeros del tema de las listas, de las tareas de esta semana, ¿no? Que vamos a tener que ir a todas las juntas electorales de todos los departamentos y qué hacemos con las listas después, me parece que es importante, pero bueno, sí, la Argentina cortito también hablamos nomás, mucho del crecimiento del fascismo, pero también tenemos que hablar de la respuesta popular que después tienen estos gobiernos fascistas, ¿no? Que la verdad que dan mucha esperanza también y que es la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, esa mención nomás, capaz pueda para desarrollarlo más, pero a poco de instalado este gobierno fascista, ¿no? de Milei, con el asqueroso show de Luna Park, la verdad que con un pueblo muriéndose de hambre, que un payaso, porque en última instancia Milei, ¿no? Que es un facho recalcitrante, es un empleado del gran capital, es uno que lo mandó a ponerse los pantalones y a hacer las cosas que tiene que hacer. Sigue siendo el patrón de Milei, es un equián. Pero ante ese avance brutal, el recorte, el castigo a los sectores populares, empezamos a ver con alegría y saludamos al pueblo argentino la resistencia que empieza a crecer desde Misiones, ayer en Córdoba, en otras provincias, ante una represión feroz de esta renegada de Patricia Bullrich, ¿no? No hay peor sujeto que un converso, no hay más fanático que un converso, ¿viste? Ella que fue montonera y todo lo demás, es sin duda de la peor en la fila de Milei, como represora, como antipopular. Y ayer la gente le gritaba cosas bien interesantes a la señora Bullrich, pero sobre todo rescatar el valor de ese pueblo que ya está en la calle y empieza a generar una resistencia a fondo de esta ofensiva también a fondo del gran capital contra el pueblo argentino. Y también creo que es una lección para sacar de qué es lo que dejan los mal llamados gobiernos progresistas, ¿no? Dejan desorganización, desánimo y dejan el camino abierto para que la derecha avance. Brevemente sobre eso y pasamos a hablar tema lista que en esta el tema de listas en cuanto a las entregas esta semana y después la tarea que se nos viene, ¿no? Sí, como todos saben, Eduardo, pusimos toda la fuerza hasta el 27 de abril juntando las firmas, y lo que se nos hizo un poquito tarde para este trabajo del armado de las listas, más algunas lógicas, ¿no?, por el nivel de desarrollo de eficiencias internas que nos llevan a estar luchando por sacar las listas todavía. Ayer, por ejemplo, hablábamos con muchos compañeros del interior porque aún necesitamos que nos llegue una foto de una calidad aceptable para las listas, pero bueno, el próximo jueves 30 vence el plazo del registro de las listas en las juntas electorales, y bueno, no, nos va a caer esa tarea un día de semana y en horarios laborales. Entonces, que en cada departamento se priorice esta tarea y se resuelvan estas dificultades de tener que ir a la junta electoral un día hábil, un día laborable, destinar un compañero que la vaya a buscar, que esté en condiciones después de trasladarse a la junta electoral, hacer el trámite, y enfrentar ese trámite, levantar alguna observación que haya, resolverla. Todo esto va a ser muy importante esta semana hasta el jueves, y una vez superado esto, ni hablar, Eduardo, que si bien hay que hacer campaña, dentro de esa campaña, la lista pasa a ser el elemento organizativo, el elemento de propaganda más importante. Y además que vamos a enfrentar una interna después del 30 de junio en el que nos va a ser imposible llegar con la lista a todos los circuitos del país. Entonces habrá que ir pensando estrategias de tener algún cantón muy visible ese día y que ya lo sepa todo el pueblo, porque lo hayamos dicho en los medios, hayamos pasado un carro parlante, si no tiene su lista en tal lugar nos encuentra, además de a los circuitos que podamos llegar, pero tampoco este sería el trabajo principal, sino el reparto de listas previo. Totalmente. Para que todos los amigos, simpatizantes, votantes, además pidiéndole ayuda a amigos, a simpatizantes, porque nos ayuden en esa tarea, porque cada uno en su familia después sabe a quién más quiere la lista, de que asegurarnos de que la mayor cantidad de gente posible, o la que sabemos que nos vota, tenga la lista en el bolsillo y nos dé una mano en repartirla. Y creo que poner el acento en esto de las listas, de tener todo hecho esto hasta el jueves y después priorizar dentro de la campaña, que después habrá que hacer otras cosas, ¿verdad? Mm. Sobre todo de actividad callejera, de actos, de pintada de muros, pasacalles, etcétera. Pero la lista va a ser, la verdad, que es la herramienta fundamental, ¿no? Sí, sin duda esta semana liquidar los trámites en las juntas electorales. Capaz que si alguien que está escuchando tiene o nos están escuchando desde Artigas o de Artigas Capital o Melo, en Cerro Largo, estaríamos precisando ahí una mano para poder resolver algunos aspectos de todo este proceso. Sabemos que hay gente que escucha. Bueno, le pedimos que se comunique con nosotros a través de las redes o llamando acá para la radio. Y bueno, sería una mano bien importante. Pero terminado este proceso, nosotros tenemos que pensar que es importante que marquemos presencia en la interna. Ayer lo decía la compañera Romy en la oratoria que realizó en La Teja. Pero tenemos que ser conscientes que en los cuartos secretos va a haber alrededor de 500 listas distintas. Va a ser un disparate. No van a entrar, como ya nos ha pasado. ¿Quién va a encontrar una lista en ese berenjenal? Y seguramente, hay que reconocer, no nos van a dar la fuerza para llegar a todos los circuitos y colocar las listas. Entonces, nuestra manera de dar esta batalla va a ser, porque además eso nos sirve desde el punto de vista de organización también, es llegar previamente, durante todo junio, cada agrupación, cada compañero tiene que hacerse un listado de gente a la que ir a visitar para dejarle la lista y para pedirle que se transforme también en un agitador y en un digamos, y que salga a buscar gente que pueda respaldarnos también en esta elección de junio. Y de esa manera crecer en influencia, en incidencia y en organización. No vamos a tener tareas seguramente más importantes referidas a la elección, pues después están las tareas que tenemos siempre, que esta de encarar el reparto de la lista durante todo junio para garantizar que aquel que quiera respaldarnos con su voto pueda tener a mano la herramienta de este momento, que es la lista para las internas. Se nos hizo la hora, Eduardo, pero bueno, seguiremos con este tema porque después hay algunas confusiones, ¿no? Es como que si alguien nos vota en un circuito que no llegamos a registrar la lista, si ese voto es válido, porque las listas se registran en la Corte Electoral y en las juntas electorales departamentales. Claro. Puede pasar que los tres funcionarios que estén haciendo allí en la mesa no reconozcan la lista o la pongan en otro partido, etcétera, si no llegó el delegado, porque lo que se registra es el delegado y las listas que él deja en el cuarto oscuro. Eso después hay un escrutinio secundario también, que se podrá resolver si puede haber un compañero en la Junta Electoral o que los funcionarios de la Junta que manejan mejor te rescaten el voto. Pero animar a los compañeros que aunque no lleguemos a todos los circuitos, los votos son válidos, después veremos cómo peleamos para que nos valide. Pero en definitiva el trabajo que estábamos diciendo va a ser muy importante. Se nos fue el tiempo, Eduardo, así que no, nos despedimos. Bueno, Carlos, saluda a los compañeros por ahí. Saludos. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo y ahora nos vamos para la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, con el compañero Raúl Perdomo. ¿Cómo andamos, Raúl? Buen día y gélidos días. Bien, bien. Ahí siempre están con los récords ustedes. Sí, exactamente, pero por suerte el ponchito de los pobres está. Bien ahí, bien ahí. Sí, bueno, Raúl. Mandamos un saludo seguramente a los compañeros que están en planta emisora, pues ahí tenemos a además de Vicente Limada, a don Wilfredo Esteves escuchando firmemente la voz de Sofía. El mercenario que lo fue a ayudar ahí, porque si no fuera por ahí no levanta la planta. No le dé manica. Bueno, vamos arriba. Mañana tienen gran jornada, gran, en Mercedes, en Soriano. Sí. Sí, exactamente. Mañana comenzamos alrededor de las 8:15 de la mañana, ahí con entrevistas en la radio directamente ahí en Difusión Soriano, y después, bueno, los diferentes medios, ya sea como en directo, como así notas, grabaciones de periodistas. Realmente se ha portado muy bien la prensa, salvo alguna excepción, como suele suceder, pero lo que hay que tirar para adelante, que siempre las puertas abiertas de los medios característicos del interior siempre están ahí y apoyando. Y bueno, y culminaremos con una reunión ahí en la casa de la gran compañera ahí en marketing, la compañera Claudia y el compañero Javier ahí. Pero Claudia, que es el pilar de la agrupación. Es impresionante, es impresionante. Ahí hay base para rato. Totalmente. Y bueno, va a ser una jornada donde ahí el compañero Gonzalo va a tener una tarea de mucho hablar, así que va a tener que tomar muchos caramelos de miel, comer para tener bien la garganta, porque va a tener que hablar así o sí a montón. ¿Van a estar solo en Mercedes o van a ir también para Dolores? Dolores. Bien. También vamos a estar ya en el canal de cable también haciendo una nota con el periodista Freddy Planchón allá, y la verdad que es un día de mucho trajín, pero que va a traer su recompensa cuando tengamos 2-3 parlamentarios, como dice el compañero Chasto allá en la planta allá, pero no, vamos por buen camino, vamos. Se han arrimado algunos de otros compañeros, quedaron en contacto desde la última vuelta cuando estuviste por acá por Mercedes. Ah, te iba a preguntar qué repercusiones había habido, si había quedado alguna cosa. Sí. Repercusiones positivas, como siempre, contando a los compañeros. Además, una cosa, hay que destacar la coherencia, porque nos podrán decir cualquier cosa, pero la coherencia la hemos mantenido a la trayectoria desde el 71 a la vista, la trayectoria de la coherencia, la verdad, y luchando siempre por los que están más desprotegidos, los más vulnerables, y el 26 siempre está firme ahí. Siempre del mismo lado. Exactamente. Decime, exactamente. ¿A qué hora va a ser la reunión y cómo es la dirección de lo de Javier? Por si hay gente escuchando. Sí. Es a partir de las 18 horas en calle 19 de abril 295. Es casi Ferreira del Lunate. 19 de abril 295. Casi Ferreira Lunate. Así que exactamente. A esa hora y en ese lugar el compañero Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia por Unidad Popular Frente a Trabajadores, va a estar terminando la recorrida por Soriano, una reunión abierta a todos los que quieran participar. Exactamente, exactamente. Y más haciendo frío podemos juntarnos bien, bien emuchado ahí. Ahí tienen buena estufa, ya lo comprobé yo. Sí, sí, y además hay que echarle algo al estómago para que los compañeros ahí sigan al firme, ¿no? Es completa la jornada. Bueno, sí, Raúl. Sí, va a estar espectacular. Bueno. Impresionante. Así que tengan una muy buena jornada mañana. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y agradecer como siempre a los medios que se hicieron presentes, Difusor Soriano, ahí Ruta 21, el periodista Carlos Horno, después el tema de Radio Crónica y Diario Crónica con la nota de la compañera periodista María del Huerto Ramírez, que gracias a ella podemos estar ahí porque en el programa que se iba a estar nos cambiaron, pero bueno. En el programa, no en tema de dueño de radio, ahí no nos coartaron la libre expresión. Bien. Y luego estaremos también al mediodía, también otras notas más, y en la tarde, como siempre, no es característico, en la audición del Movimiento 26 de Marzo, que ya ni recuerdo ya los años que estamos, pero ya hace como 10 años, ¿sabes? Es impresionante. Impresionante. El compañero Román Fernández, que siempre nos ha abierto las puertas ahí. Y bueno, y en la tarde ahí por Dolores y de tardecita, también estaremos en el otro cable de acá de Mercedes, que es en CB10, con la compañera María Angélica, que es la que hace la nota. Y bueno, culminaremos con la reunión con los compañeros y compañeras ahí que se van a acercar. Así que una jornada de pum para arriba, como dice el compañero Román Fernández. Exactamente. Un abrazo ahí a Daniel. Un abrazo a todos los compañeros allí y que tengan una buena jornada mañana. Bueno, muchas gracias, compañero. Igualmente, hasta la victoria siempre arriba los que luchan y no claudican. Bien, ahí es como termina todas las audiciones del 26 allá en Soriano, el compañero Román. Aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie, carajo. Bueno, como vemos, sigue la actividad de Unidad Popular Frente a Trabajadores con los compañeros de la fórmula recorriendo Montevideo, recorriendo el país. Perdí la cuenta, ¿no? Pero Paysandú me acuerdo, bueno, Canelones, Rivera, Durazno. Bueno, Durazno se inauguró un local el otro día, ahora en San José, Soriano, en fin. Con el esfuerzo y el inmenso esfuerzo militante que eso implica, pero construir así, desde la militancia, en la entrega de cada compañero, es la construcción que vale y es la que, como decía también Raúl, ¿no? Es la que te da continuidad, te permite perdurar y mantener esa coherencia y esa firmeza que ha caracterizado también la lucha de nuestra organización. Ahora vamos a ir a Canelones, porque los compañeros en Canelones han inaugurado un ciclo de charlas políticas abiertas con los vecinos, en el marco de toda la militancia que están realizando, y nos pareció bien importante conocer de primera mano cómo fue esa primera charla, y para eso tenemos a la compañera candidata a diputada por Canelones, la doctora Lorena Jesús. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días, Flaco. Muy buenos días, audiencia de CX36 Radio Centenario. Y bueno, un gustazo nuevamente estar por acá y contentos realmente con la actividad del viernes. Estamos bastante entusiasmados con este tipo de ciclo de charlas de, bueno, políticas que en definitiva responden a la necesidad de los propios vecinos, ¿no? Que en más de una oportunidad nos dice, ¿no? Bueno, con ustedes se pueden hablar de estas cosas, ¿no? El Qué tema. Bueno. Trabajo, por ejemplo, ¿no? Que es una preocupación constante de todos los canarios. Mira qué bueno. Y eso fue el viernes con un frío chato, igual la gente estuvo, yo vi el local lleno de gente ahí, por lo menos de las fotos que nos llegaron. Exactamente, o sea, nos quedó chico el local. Qué bueno. 17 personas ahí, hacía un frío que estaba lloviznando, frío, sí, ¿verdad? Sí. Terrible. Y realmente hubo una compañera que se vino en bicicleta de Paso Carrasco, para que tú tengas una idea. No, Yaciri, porque ya es estudiante de formación docente, de magisterio, y bueno, y no le daban los tiempos para llegar, y mismo también el tema económico a veces, ¿no? Se le complica a la gente y bueno, busca la forma de poder participar, que nosotros valoramos muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y esto responde más que nada al trabajo organizado de la agrupación de Costa 1 y el trabajo que también viene realizando toda la departamental en sí. Promoción, en, bueno, en el boletín recientemente. En las audiciones. En las audiciones. Es un trabajo en conjunto, pero digo, la mayoría de los compañeros, que eran caras bastante nuevas allí, tenían que ver con contactos de la feria, que se han ido trabajando y se han ido trabajando durante bastante tiempo. Entonces, y sí, todo el trabajo de recolección de firmas también, que nos contactó con muchísima gente. Ese fue uno de los temas obviamente principales y bueno, como decían los compañeros allí, un tema que parte aguas, ¿no? O sea, o se está del lado del capital, o se está del lado de los trabajadores, acá no hay lugar para... No hay vuelta. Para duda, ¿no? Y bueno, y realmente muy contentos con este tipo de actividades. Como decimos, digo, se dieron como muchas inquietudes, mismos planteos desde el lugar de cada uno, ¿no? Pues había... Estaba Rubén, un militante social y político del Frente Amplio de mucho tiempo, de Colinas de Solimar. Estaba Leticia, una maestra también de la zona de Colinas de Solimar, que ha visto todo el recorte educativo. Seguro. y alarmante. Y bueno, ella fue una de las que escribió el artículo del boletín que sacamos acá en Canelones, que después se los vamos a acercar ahí a la radio para que tengan también. Bien. Hoy vamos a estar repartiéndolo en la Feria de las Toscas, que yo estoy en camino para ahí, los compañeros también. Recibimos un compañero nuevo también acá en la Feria de las Toscas, pues yo también estamos bastante contentos, porque creo que todo este trabajo que se ha hecho desde la organización, desde el apoyo desde un inicio del cuidado, de la preservación de lo que es la seguridad social pública, estatal, solidaria, intergeneracional, va dando su fruto, ¿no? Porque si dijera desde el plebiscito, queda como muy limitado a lo que fue el papel del 26 de marzo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en toda esta lucha y esta victoria de conseguir más de 400.000 firmas, ¿verdad? Exactamente. Che, Lorena, ¿qué planes tienen para las semanas que se vienen? Ya calculo la semana que viene van a estar... ¿Vamos a tener las listas ya para empezar de partir? Exactamente. Bueno, este sábado nosotros teníamos una reunión pautada en la zona del asentamiento de Las Ranas, atrás de lo que es el shopping de la costa. Ajá. Y bueno, lamentablemente la dueña de casa estaba con una gripe monstruosa y es la realidad, nos está tocando a todos muy de cerca el tema de la gripe bien fuerte. Y lo cancelamos, que seguramente lo que me decía ella va a estar también para el sábado que viene a la misma hora. Pero estamos con un ciclo de charlas que la idea es poder seguir replicando en distintos lugares. Ya estuvimos hace dos semanas en el Santoral y la idea también es poder hacer una charla de estas características, que como decimos, el viernes eran 17, pero a nosotros no nos importa si son dos, tres, cuatro compañeros. Exacto. Porque es, de alguna forma se repica o lo mismo, ¿no? El tema de poder organizar actividades que puedan participar nuestros candidatos. Como siempre decimos, nosotros somos de abajo y la propaganda la hacemos nosotros. Entonces, el boca a boca es insustituible. Eso para tirarte, flaco, no me quiero olvidar que vamos a tener el 15 de junio otra charla también en nuestro local de Tuyutí y Yanacacio. Con la característica que esta va a ser de cara al medio ambiente, ¿no? No nos olvidemos que el 5 de junio, Día Internacional de Defensa del Medio Ambiente, entonces también viene de cara de ese tipo, así que bueno, están invitados todos a participar, sobre todo también las organizaciones sociales de la zona que sabemos que luchan y preservan el medio ambiente, pero obviamente desde una óptica política y, ¿por qué no?, la óptica de la Unidad Popular del 26 de marzo en cuanto a lo que es la defensa del medio ambiente, que bueno, cuando estuvimos a la bancada, más de algún proyecto allí estuvo en la defensa del mismo, así que bueno. ¿Qué día va a ser esa charla? Creo que cae sábado, yo ahora A ver, no quiero mentir porque lo estoy haciendo... No, no, en todo caso después lo anunciamos. Después vamos a, seguramente vamos a ir pasando sobre las audiciones y eso, pero seguramente va a ser el... A ver, que lo tengo acá al boletín. Sí, es el 15 del 6 a las 2 de la tarde, taller de medio ambiente y producción nacional en el local de la UP. 15 de junio en Anastasio y Tuyutí a las 14 horas. Bien. Sábado a las 15 horas. ¿Vale? Así que lo vayan agendando los compañeros de Canelones. Bien. Y bueno, y a participar. Una cosa que antes de finalizar, Flaco, queríamos recalcar la alegría de la gente, primero de que fuéramos mucho, un compañero decía, pa, la verdad yo pensé que con el frío y todo íbamos a hacer cuatro, y realmente fue que hay una necesidad de hablar, eso nos llama la atención porque eran, no sé, nos fuimos como a las 9:30 y realmente la gente quería seguir y mismo se planteó de quizá en otra organización hacerlo capaz sin hora de término, porque el lugar donde antes se cocinaban estas cosas, que lo hablaba Lorena de León, que antes no, la gente se juntaba en un café, en un bar, en una organización, en los comités de base, en los sindicatos, hablar de todos estos temas, ¿no? Hoy en día está como muy limitado, entonces vemos esa necesidad de hablar de estos temas. Un compañero, por ejemplo, hacía un aporte que me parece que está bueno para la audiencia, para los que están escuchando. Cada uno de nosotros anotarnos 10 nombres de compañeros, ¿no? Para ir a hablarles, para llegarle la lista, para militar. Muy bueno. Con que uno, dos, tres de esas personas, bueno, se sumen a la lucha a reconstruir la izquierda, a la verdadera izquierda, estamos del otro lado, porque decía, hoy somos un montón. Y tiene razón, porque realmente con el frío, en las condiciones en las que estamos, que no, el tema de la virtualidad nos ha absorbido bastante. Entonces como que necesitamos esto de una gran victoria. Gran victoria. Bueno, Lorena, bueno, te agradecemos la participación, felicitaciones por el trabajo y vamos con todo, que esto que vos estás contando demuestra que se puede, que la gente está y que tenemos que avanzar en ese camino. Totalmente. Antes de despedirme, saludar a las compañeras y compañeros del Eje de Ruta 5, que allí el compañero Leonardo Luzardo, Dirección Nacional, está haciendo un trabajo bastante importante. Impresionante. Con todos los compañeros y también los compañeros ahí también del PT, que están en la parte de Canelones, que están dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que bueno, que se están sumando a la feria de Canelones, así que un saludo muy grande a todos ellos y vamos que se puede. Vamos arriba. Un saludo a todos los compañeros. Bueno, Canelones a toda máquina, esto la verdad que entusiasma, que da mucha fuerza. No quería terminar la audición de hoy sin hacer mención a un aniversario al que se nos invitó a participar el viernes pasado, que fueron los 40 años de ATSS. La verdad que una muy muy emotiva actividad. Veíamos ahí cómo se reencontraban militantes sindicales de distintos tiempos, desde la fundación, estaban los fundadores de la ATCS, que fue la sucesora del viejo sindicato de la Caja Jubilaciones. Conocimos allí gente que no conocíamos de esa etapa, obviamente el compañero Adolfo Bertoni, como otro de los gestores de toda esa etapa, bueno, Marita, otra gente, incluso unas compañeras que una vez había estado presa, había sido restituida. Pero fue una muy buena actividad y agradecemos además la invitación a poder haber participado. Y terminaron la parte oratoria con dos intervenciones muy, muy importantes de la compañera Karina Sosa, presidenta de ATCS, y de Natalie Barbela, secretaria general, ubicando una concepción del trabajo y de la lucha sindical y colocando además la gran victoria de las firmas y la batalla por el plebiscito de la seguridad social como un eje central de lucha en este tiempo, ¿no? Y además como protagonistas de una gesta que ha demostrado que cuando hay organización, cuando hay convicción, cuando hay proyecto claro de confrontación con la derecha y con su modelo económico criminal, las posibilidades de avanzar y de vencer son reales, ¿no? Cuando se construye unidad, cuando se construye fuerza desde abajo. Así que le agradezco. El saludo a los compañeros de ATCS en su 40 aniversario y, bueno, también las felicitaciones por el coraje y por la fuerza que han demostrado en toda esta etapa. Nosotros se nos va terminando el tiempo. Queremos recordarle a los compañeros de Montevideo que este jueves tenemos departamental. Lo estamos convocando a todos porque, bueno, realmente arrancamos una etapa nueva. Ya se viene el trabajo con las listas para la interna. Para más, necesitamos planificar las actividades de aquí hasta el 30 de junio. Ayer nos planteaban compañeros de Villa Española que quieren que esté la fórmula en Villa Española. Habrá que ver qué otros lugares de Montevideo, qué actividades tenemos también como 326. Así que este jueves a las 19, como siempre, en el local central. Ahora nos estamos juntando en el viejo local central Durazno, 11-18, los esperamos a los compañeros de la departamental de Montevideo. Nos vamos quedando por acá, que tengan un buen domingo y nos reencontramos mañana, 12-15, en la audición del Movimiento 26 de marzo.